mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bueno, hoy arrancamos con La Cabuya tejiendo resistencias en esta radio, continuando con la alegre rebeldía de encontrarnos con ustedes cada semana. Les damos la bienvenida y compartiremos el día de hoy información sobre luchas, iniciativas y propuestas que se tejen a diario en nuestras comunidades. Y tenemos el privilegio el día de hoy de contar con la voz de Fiorella. Y bueno, hoy estamos festejando desde cabina porque este mes se cumplió un año desde que empezamos a transmitir este programa. Si bien ya desde Voces tenemos más de 10 años haciendo radio en diversos espacios, con la hora de los movimientos sociales, La Cabuya está cumpliendo su primer año de tejer resistencias para la gente y por la gente que defiende los derechos humanos y la naturaleza. Y le damos también un fuerte abrazo a todas las personas que nos sintonizan en esta frecuencia y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que en Facebook pueden encontrarnos como La Cabuya para seguir compartiendo información, luchas justas y dignidad. Y como siempre, les recordamos que tenemos abierto nuestro WhatsApp para que nos envíen sus audios con toda la información que deseen compartir en este programa. La Cabuya de ustedes también, así que esperamos recibir sus propuestas, denuncias o invitaciones al 8305-3777 para seguir tejiendo este programa. Y hoy vamos a hablar del octavo encuentro de la red Waterlat Govacit, un espacio donde se reunieron personas defensoras del agua de todo el continente. Tendremos también información que nos trae nuestra compañera Jules Gisler sobre el proceso penal injusto en contra de 5 personas defensoras de la salud pública costarricense. Y también Fiorella nos comparte información sobre el espacio Chicas al Frente, que reunió a diversas mujeres para conversar sobre sexualidad y placer. Pero antes empezamos La Cabuya con información respecto a lo que ha sucedido en nuestro país y la región en estos últimos días. Empezamos las noticias contándoles que esta semana se acordó en la Asamblea Legislativa aplazar el dictamen para reformar el régimen de pensiones del Poder Judicial. El tema iba a ser discutido el lunes 3 de abril, pero la ausencia masiva de legisladores lo impidió. Finalmente, el martes 4 de abril, 45 diputados y diputadas aprobaron darle más tiempo a la discusión para no aprobar precipitadamente el proyecto. Ante esto, el diputado Mario Redondo se quejó diciendo: "Yo voté en contra de darle un plazo extra a la comisión y lo hice porque si esta asamblea quiere ser congruente con las necesidades del país, tendrá que dejar de patear la bola para adelante. Estamos hablando del régimen más poco equitativo y exagerado del país. Es un régimen de privilegio". La prórroga aprobada permite a la comisión dictaminar este proyecto con fecha límite del 31 de julio, con el fin que se pueda terminar de estudiar su viabilidad y así también analizar un último informe actuarial de la Universidad de Costa Rica, UCR. Y según Edgardo Araya, diputado por el Frente Amplio, el nuevo texto aprobado plantea medidas regresivas que afectan a todas las personas pensionadas actuales y futuras, aumentando hasta casi 3 veces las cotizaciones sin ninguna gradualidad y recortando parejo un 30% todas las pensiones al día de hoy otorgadas, tanto grandes como pequeñas. ¿Y qué dijo Araya? La propuesta que aprobaron los otros partidos le da un machetazo de un 30% a las pensiones de todos los pensionados y las pensionadas actuales del Poder Judicial. Un machetazo del 30% sobre las pensiones de 500.000 colones y un machetazo igual del 30% sobre las verdaderas pensiones de lujo de 7 y 8 millones, esto es una injusticia evidente. Y el lunes pasado los empleados del Poder Judicial se levantaron en paro y protestaron en las afueras de la Asamblea Legislativa exigiendo a los legisladores no aprobar la reforma y que se atrevan a bajar las pensiones de lujo a los altos jerarcas. Bueno, en otras noticias, el Partido de Liberación Nacional cerró la convención para elegir a su próximo candidato presidencial y a la estructura distrital y sectorial para las elecciones nacionales del 2018. ¿Y adivinen quién es el candidato que resultó ganador en esta contienda? Bueno, ya yo no sé. Dile, soy sincero, no sé. En realidad sabemos que esta no es noticia nueva para nadie porque la cobertura de los medios fue impresionante. No sabemos si es mera coincidencia, pero el caso es que esta votación fue tema caliente para los medios comerciales, que estuvieron intensamente hablando del tema. Y no solo fue la votación en sí, sino que toda la campaña tuvo mucho espacio en los medios y mucho tiempo en los medios, como si se tratara de la elección presidencial. Y ya en las últimas semanas, la campaña se intensificó con debates donde los candidatos del partido se atacaban entre sí. Qué extraño, ¿no? Y los ataques siguieron, y también siguió la desconfianza a la hora de hacer el conteo de votos. Parece que ya ni siquiera entre los personajes del mismo partido se tienen confianza. Entonces, ¿por qué habríamos de confiar nosotras y nosotros en ellos? Dile, soy sincero, no sé. Y nos vamos con las noticias cabulleras hasta Paraguay, donde 25 senadores aprobaron un proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial. Parece que existen políticos de nuestra región a los que no les alcanza con ser presidente una vez para robarle al pueblo. Cualquier parecido con lo que ha pasado en Costa Rica años atrás no es pura coincidencia. En el 2006 nos dijeron, lo queremos a usted para que conduzca esta nave, capitán. Y yo les dije, vamos entonces a poner de nuevo a caminar a Costa Rica. La diferencia entre la situación de Paraguay y el caso acá en Costa Rica es que la nación suramericana no se quedó callada con esta idea de que su presidente actual se reelija. Y por eso Paraguay se ha convertido en escenario de protestas e inestabilidad política en los últimos días. En el año 2013, cuando Horacio Cartes llegó a la presidencia de Paraguay, había dicho que no estaba interesado en su reelección e incluso dijo que iba a respetar lo establecido en la Constitución Nacional. Sin embargo, su opinión cambió con el paso del tiempo, lo mismo que le pasa a muchos de estos empresarios cuando llegan al poder. Y hablando de empresarios politiqueando, es importante recordar el planteamiento bipartidista que tuvo a Costa Rica en un círculo vicioso bastante censurable. A modo de resumen, les contamos que durante el mes de marzo, el Tribunal Supremo de Elecciones resolvió como desproporcionado el monto de 40 millones de colones que le estaba cobrando el Partido Unidad Social Cristiana a los precandidatos para inscribir su candidatura. El Tribunal Supremo de Elecciones consideró desproporcional la cuota por resultar un obstáculo ilegítimo al derecho de la participación política, ya que la cuota supera los 35 millones de colones, cifra que corresponde a la indexación del monto máximo que por este concepto señala la sentencia número 1268-E-2005. Entonces, se fijan 35 millones el democrático monto para inscribir la candidatura presidencial en el PUSC, que según denunciaban algunos aspirantes, les habían subido la cuota para pagar deudas del partido por la elección pasada, la cual encabezó Rodolfo Pisa y que dejó una deudita de 120 millones de colones. Desde el PUSC se confirma nuevamente a Rodolfo Pisa y al diputado Rafael Ortiz en la carrera por la candidatura de su partido en el proceso agendado para el 4 de junio. Tal vez deberían aprender de Liberación Nacional, cuya cuota de inscripción fue de 25 millones de colones, aunque se gastaron un total de 400 millones de colones en la convención del pasado fin de semana, según la diputada y tesorera del PLN, Paulina Ramírez. Es interesante que habían estimado gastar solo 100 millones de colones, pero parece que ya es deporte para esta agrupación política gastarse mucho más de lo que dicen. Quemando su cabeza con un muerto pisante, quemando su cabeza y llenándola de sal, quemando su cabeza con un... llenándola de sal. Si quieres ser diferente a los demás, tienes que pensar diferente a los demás. Ellos siempre mirando para adelante y nosotros con los ojos siempre vueltos para atrás. Quemando su cabeza con humo atomizante, quemando su cabeza y llenándola de sal. Quemando su cabeza con humo atomizante, quemando su cabeza y llenándola de sal. Quemando su cabeza con humo atomizante, llenando su cabeza y quemándola de sal. Quemando su cabeza con humo atomizante, quemando su cabeza y llenándola de sal. Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de Pan para el Mundo. Hola, me llamo Abel Moya, soy pastor de la Iglesia Luterana Costarricense y quiero invitarles a todos y a todas a escuchar La Cabuya. Es un espacio que nos invita a reflexionar, nos invita a escuchar una nueva manera de ser en la sociedad, de ser en esta Costa Rica. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Y seguimos tejiendo resistencias desde La Cabuya y justamente porque creemos en la importancia de resistir frente a los proyectos que amenazan la naturaleza. Y por eso, del 3 al 7 de abril, participamos de un encuentro con personas y organizaciones defensoras del agua de todo el continente. El encuentro Agua, Poder e Impunidad, Resistencias Sociales y Alternativas Emergentes en la Construcción de Políticas del Agua Igualitarias e Inclusivas fue organizado por la red Waterlat Govacit y se realizó por primera vez aquí en Costa Rica. Para este año se dedicó la actividad a conmemorar la memoria de las víctimas de represión y asesinatos por defender el derecho al acceso igualitario a las fuentes de agua. Vamos a escuchar más sobre la importancia de esta actividad en la siguiente nota que hizo nuestra compañera Génesis. Ciertamente el tema del agua es uno de los temas vitales en este momento en el mundo entero y un tema que está dando lugar a múltiples manifestaciones de conflicto. Es incluso paradójico porque siempre se ha dicho que Costa Rica es un país particularmente rico en el recurso hídrico, que Costa Rica tiene abundancia de agua. Y siendo un país que supuestamente tiene abundancia de agua, sin embargo, los conflictos alrededor del agua están escalando, son cada vez más intensos y todo anticipa que con el paso del tiempo esos conflictos irán creciendo. Bueno, mi nombre es Luis Paulino Vargas Solís, yo soy el director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CICDE, de la Universidad Estatal a Distancia, que es la unidad académica que ha tenido a cargo la coordinación de la realización de este encuentro en Costa Rica. Este es el octavo encuentro de la red Waterlat Govacit y en este momento lo que tenemos es una asistencia de un número bastante nutrido de personas que provienen de muy diversos países de América Latina. Por ejemplo, está personas representantes de Brasil, de México, de Colombia, de Bolivia, de Chile, de El Salvador, de Panamá, de Puerto Rico. Mi nombre es Orlando Amariz, soy investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. También formo parte del equipo que está organizando este encuentro, es la red Waterlat Govacit. Es el primer encuentro que realiza esta red en Centroamérica y tenemos la dicha de tenerlo acá en Costa Rica con un tema muy, muy, muy, muy importante, que es precisamente para visibilizar la represión y la persecución que se está desarrollando sobre muchos activistas, sobre muchos defensores del agua. No quisiera decirle recurso hídrico, prefiero llamarle agua. Y bueno, es una oportunidad muy, muy grande para contar con gente de muchos países que están sufriendo esta problemática. Los temas están organizados dependiendo del área temática de la red. Hay desde transformación del paisaje hídrico hasta violencia y agua, por ejemplo, ya. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Rodríguez. Trabajo en el Instituto Mora en la Ciudad de México. Mis expectativas se relacionan a que en ese sentido yo me integré a la red porque creo que conocer diferentes experiencias internacionales a mí me dan un panorama más amplio de qué problemáticas compartimos, de qué manera afrontan las soluciones cada país, qué hacen para resolverlo. El tema que nos convoca de este evento y que me parece uno de los dos más importantes, que hay muchos, pero es muy difícil resumirlo, es el de la impunidad, la violencia y los conflictos por el agua, que es permanente no solo en la forma de quién usa y quién tiene el agua, sino cómo se administra, ¿no? Y lo que representa Waterland es justamente este espacio alternativo que voltea a ver a la gente, que voltea a ver esa academia crítica. Entonces, y la trascendencia que esto tiene es la solidez moral, porque un pronunciamiento que salga de aquí tiene ese peso. Y varios de los retos que hemos identificado respecto a procesos que generan desigualdad en el acceso al agua, pues tienen que ver con la construcción de infraestructuras, por ejemplo megaproyectos, con la cuestión del agua y el saneamiento, la contaminación de los ríos, ¿no? En México el 70% de los ríos está contaminado. El siguiente encuentro será en Sevilla y la manera de enterarse es visitando el sitio web. Pueden googlearlo, Waterland Govacit, ya ahí están las traducciones en portugués, en español, y ahí inmediatamente ya hay información de las próximas ediciones de los encuentros, ¿no? Pero también hay información sobre las diferentes áreas temáticas. Entonces, dependiendo si eres estudiante, si eres activista, si sos profesor universitario, si sos educador ambiental, puedes ya inmediatamente irte dirigiendo a estas áreas temáticas, analizando quiénes las están coordinando, viendo qué se está produciendo allí y formar parte de la red, que es bastante sencillo a través de un correo electrónico. El 8 de noviembre de 2012, cientos de personas de distintas comunidades de Guanacaste y de Occidente del Valle Central en Costa Rica se movilizaron para exigir que se detuvieran los recortes a los servicios de salud en sus comunidades. Estos recortes del presupuesto para salud pública ya habían ocasionado varias muertes que pudieron haberse evitado. Desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de abril, tuvo lugar la audiencia de juicio penal en contra de 5 personas que participaron en noviembre de 2012 en la manifestación del 8N, en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Diversas organizaciones relacionadas con la defensa del derecho a la protesta social se reunieron el lunes al frente del primer circuito judicial en San José para apoyar a las y los compañeros en los tribunales. Escuchemos la información que nos comparte nuestra compañera Jules Gisler. No a la criminalización de la protesta social. Mi nombre es Rosemary Gómez Ulate, secretaria general del SINDEO. El día de hoy, lunes 3 de abril, estamos manifestándonos aquí en el primer circuito como una forma de protestar sobre la penalización que están haciendo con 2 estudiantes y 2 profesores de la Universidad de Costa Rica. Pero esta situación trasciende porque es el conmemorar y tener presente a la actualidad lo que se dio el 8 de noviembre del 2012, que fue el año más represivo, donde las diferentes fuerzas, los diferentes poderes del país se manifestaron por órdenes del mismo gobierno, fuertemente y de arremetidas sobre ciudadanos, sobre organizaciones sociales, sindicatos que salieron a defender su derecho a la salud pública, defender que los servicios fueran de pronta respuesta para los usuarios, ya que estaban perdiéndose algunas vidas y eso no se podía permitir en el país. La protesta social es un derecho. Mi nombre es Dayan Cruz, soy militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores y quizás para contextualizar un poco del por qué estamos acá y por qué están siendo procesados las y los compañeros. En el 2012 hubo una marcha pacífica donde participaron diferentes personas de distintas comunidades, de Occidente, de Punta Arenas, incluso de la zona sur, señalando cómo se están aplicando, o más bien denunciando los recortes que se están aplicando en los hospitales. Entiéndese, desde recortes a las horas de atención de emergencia, no había presupuesto para pagar enfermeras, no había camillas y demás cosas. Entonces, ante esta situación tan concreta, muchas personas deciden movilizarse, presentar un pliego petitorio ante la caja aquí ahí en San José, en las oficinas centrales, y la gente, las autoridades de la caja deciden hacerlos esperar, deciden no recibir ese pliego. Mientras todo esto pasa, es cuando llega un contingente sumamente grande de policías muy violentos, cuyo objetivo era básicamente arrestar y violentar a las personas que estaban haciendo uso de su derecho a la protesta, a la denuncia y también al solicitando que se les respete el derecho al acceso a la salud. Fue muy violento, los policías agredieron, decíamos en el video se puede ver, agredieron a personas adultas mayores, los agarraron por el cuello, golpearon a jóvenes, a estudiantes, y todo eso dio como resultado 36 personas detenidas, que muchas fueron procesadas por otros tribunales, el de flagrancia, contravencional, y ahora estos 5 compañeros que están siendo procesados penalmente por el delito de la resistencia policial, ¿verdad? Entonces, aquí estamos primero señalando que es nuestro derecho protestar, denunciar la corrupción y denunciar los recortes aplicados a las instituciones públicas, y en segundo, señalando que es fundamental que tengamos acceso al derecho a la salud, a la educación y demás derechos que no están siendo garantizados porque se están aplicando recortes en las distintas instituciones. Yo soy Hilda Rosa Falla Zúñiga. En el momento de la agresión policial que me pegaron, yo tenía 70 años cumplidos. Yo andaba en la Avenida Segunda en la lucha por la caja, por la no privatización de la caja. Desde que la policía llegó, empezaron a pegarle más a los muchachos. En eso venían 3 policías. Uno de ellos venía pegándole a un muchacho muy joven, y el muchacho hasta traía sangre. Entonces yo en ese momento me sentí como que fuera mi nieto, mi bisnieto, al que estaban golpeando. Entonces yo le dije a la policía, nada más estiré el brazo y les dije, ¿por qué? La respuesta fue, el que venía golpeando se volvió y me dio por la espalda. Y luego yo me puse, me pegaron, ellos se fueron con el muchacho. Y lejos a mí de asustarme, me dio más cólera que un hombre me hubiera pegado, porque yo, a mí un hombre nunca, que yo recuerde, ni mi padre, ni un hermano me había pegado, y será él, espero que sea el único hombre y que no dio la cara. ¿De quién es la cara? ¡El pueblo que trabaja! Mi nombre es Luis Diego Retana y nos encontramos aquí haciendo valer nuestro derecho a la manifestación pacífica y repudiando cualquier forma de criminalización de la protesta social. Entonces, estamos apoyando aquí a los compañeros que están imputados. Yo voy ahí entre esos compañeros imputados y haciendo presencia para que los tribunales de justicia, los jueces y las personas que estén ahí sean conscientes de que el movimiento social se mantiene vivo, se mantiene activo en contra de esta criminalización. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

lado, empoderadas y apropiadas de nuestra autoprotección, es que predomina el condón masculino, ¿verdad? Y no el femenino. Tenemos que caer en cuenta que tenemos que apropiarnos de nuestra sexualidad, de nuestro placer, de nuestros cuerpos y de nuestra autoprotección. Hay una serie de estereotipos, patrones de crianza y también lógica de dominación que nos va creando muchísimos miedos y culpas, porque es también importante hablar de eso, porque no todo en el sexo es bonito y no todo se puede vivir libremente tan fácilmente. Entonces hablábamos de bueno, cómo estas cosas también nos van causando miedos y culpas y cómo eso a veces es lo que más nos dificulta alcanzar placer, y entonces terminamos reproduciendo un poco y restringiéndonos y imprimiéndonos en las experiencias sexuales, en el propio placer, porque estamos pensando o cargando culpas que están ahí, digamos, aquí pues en fluidez, como impidiendo esta fluidez, que es un poco lo que esperamos. Y cuando a mí me invitaron a hablar de salud sexual, yo tenía que hablar de placer, porque si hemos recibido poca educación sexual en muchos espacios, son de salud sexual y de lo que nos generan es un trauma hablándonos de ITS, ¿verdad? Entonces, en vez de hablar de salud, hablamos de enfermedad. No analizamos todo ese plan de que placer es salud y que realmente tenemos que apropiarnos de nuestro placer y por ende de nuestra salud. Entonces, realmente es como caer en cuenta, ¿verdad? Apropiarnos, ¿verdad? Empoderarnos nosotras, ¿verdad? Nuestra sexualidad, nuestro placer, y lo llevamos a disfrutar como queramos, pero protegiéndonos. Rescatamos mucho es que no solo es importante dejar de marcar a las personas y a las mujeres como que son unas zorras por utilizar su derecho al placer y a la sexualidad, sino que también entre nosotras deberíamos empoderarnos en el sentido de que si queremos hablar de sexo y hablar de masturbación, no tener vergüenza. Y en realidad, si nosotras fuéramos transparentes entre nosotras, sería tan más fácil conocernos y encontrarnos y saber qué es lo que nos gusta. Y también cómo el sexo no significa dos, el sexo no significa un cuarto, el sexo no significa noche, sino que está en todas nosotras, en todos nosotros, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Y no nos tiene que dar ningún miedo ni vergüenza externar todas las ideas que uno necesite para sentirse placentero, lleno y cumplir con todas estas cosas que estuvimos conversando, donde se va desde el tacto hasta lo emocional, lo psicológico, las experiencias vividas, o incluso lo que queremos llegar a ser como mujeres en un futuro próximo o lejano. No importa si nos gusta leer, no importa si nos gusta el sábado, no importa si nos gusta lo que sea, el punto es que nos guste con, o sea, que sea una vara consensuada, digamos, en la que nosotros digamos como, bueno, a mí me gusta, a nuestras parejas, a mí me gusta que me toques de tal y tal forma, pero no me gusta para nada que hagas esto, aunque a vos te guste. Y que nos sintamos en la libertad de hacer eso, de ver lo que nos guste, de tocarnos como queremos tocarnos. Porque, a fin de cuentas, sentimos como que el camino como mujeres es, aparte de encontrar, y la felicidad es conocernos y conocer el vehículo en el cual estamos y conocer nuestro clítoris y conocer a nivel espiritual quiénes somos realmente. Y si dejamos de lado el lado, o sea, como la dimensión sexual y del placer, estamos dejando una parte intrínseca de nosotras como no sé, las bambalinas, digamos. Y los encuentros de Chicas al Frente se realizan una vez al mes en el Centro Cultural Casabatsú en Barrio Escalante, en San José. El tema es diferente cada mes y además hay un espacio para conocer a mujeres que están haciendo música en nuestro país. Esta vez el encuentro recibió a Rocalila, la agrupación que escuchamos de fondo. Las invitamos a seguir la página Chicas al Frente en Facebook para que puedan acompañarnos el próximo encuentro. Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar este programa de La Cabuya, porque realmente está llegando a las comunidades, a la audiencia que sigue escuchando, porque de esta manera también se informa, pero también se forma. Muchas veces no conocemos nuestra realidad, no conocemos una realidad de país, y entonces es una invitación para que ustedes constantemente puedan sintonizarnos por esta frecuencia. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. La alegre rebeldía desde las comunidades. Seguimos en La Cabuya y ahora vamos a conocer a ciertas organizaciones que nos comparten su trabajo. Desde Guatemala nos visitaron compañeros de la asociación Mujab Yol o Encuentro de Expresiones. Gilberto nos cuenta de dónde nacen y el trabajo que realizan desde las radios comunitarias para defender otros derechos de los pueblos indígenas. Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Escobar de Asociación Mujab Yol de Radios Comunitarias de Guatemala. Venimos acá con muchas ganas de trabajar, de articular esfuerzos, de articular luchas. Nuestra organización tiene una trascendencia política histórica porque se desglosa de la radio que le dio cobertura a la guerrilla, la voz popular, y luego de eso en 1996 con la firma de los acuerdos de paz los compañeros entregan los fusiles, las armas, pero dicen ¿qué vamos a hacer, verdad? Entonces ahí donde nace Asociación Mujab Yol, para poder reivindicar el derecho a la libertad de expresión y también cómo las radios comunitarias son herramientas políticas para poder reivindicar otros derechos de los pueblos indígenas. Hacemos varias actividades, pero tenemos una iniciativa de ley, que es la iniciativa de ley 4087 sobre el reconocimiento de las radios comunitarias en Guatemala. Eso es desde la parte de incidencia, activismo político, pero también llevamos procesos de formación y capacitación a comunicadores y a comunicadoras. Tenemos una plataforma de 26 radios comunitarias, dando capacitación también a estas radios para que puedan estar lo más cerca a un perfil de radio comunitaria. También somos parte del movimiento de radios comunitarias a nivel nacional, entre otras actividades, pero eso es la formación y la incidencia también. Estamos como Asociación Mujab Yol en Facebook. También nuestra página en internet es www.mujabyol.wordpress. Desde Uno Vida, Asociación Norte por la Vida, nos cuentan las acciones que realizan para mejorar la calidad de vida de las personas en la zona norte de Costa Rica. Escuchemos entonces a Heidi Murillo. Bueno, mi nombre es Heidi Murillo, yo soy de San Carlos, de Costa Rica. Mi organización se llama Uno Vida, Asociación Norte por la Vida. Nosotros en un principio nacimos con la intención de mejorar la calidad de vida de todas las personas de la zona norte, no obstante decidimos priorizar en temas ambientales. En este momento estamos trabajando todo lo que es el recurso hídrico con una posición crítica hacia las hidroeléctricas, hacia los monocultivos, sobre todo de piña, que se están desarrollando en la zona norte, la tala indiscriminada de bosque, también promoviendo la ley del recurso hídrico, una nueva ley del recurso hídrico. Trabajamos el tema de biodiversidad, sobre todo también una posición crítica contra los transgénicos, Y apoyo a las ASADAS, que son las organizaciones que gestionan el servicio de agua en nuestras comunidades. A nosotros nos pueden encontrar en Twitter o en Facebook como UnoVida. Un saludo definitivamente a todas las personas que nos están escuchando en La Cabuya, pero sobre todo un llamado a que nos ayuden, a que se sumen, a que asuman su responsabilidad en su comunidad, porque las luchas por el agua y por el ambiente son al final de cuentas las que van a determinar la supervivencia de todas las personas y del planeta entero. Desde el río San Juan, donde ticos y nicas nos juntamos, escucharemos a Alida Calderón, que nos cuenta del trabajo de la organización ambientalista Fundación del Río, que junto a las comunidades busca la conservación de bienes y recursos naturales. Mi nombre es Alida Calderón, soy de Nicaragua y pertenezco a la organización ambientalista Fundación del Río, en el río San Juan. Bueno, la Fundación del Río tiene más o menos 26 años de estar trabajando en el río San Juan. Es una organización ambientalista y los principales objetivos son la conservación de los recursos del sureste de Nicaragua y el trabajo de formación y de empoderamiento en las comunidades. Como Fundación del Río, desde sus inicios, el trabajo ha sido la educación ambiental, la formación organizativa, el acompañamiento a las organizaciones de base en el municipio y la comunicación popular. Tenemos dos radios comunitarias, Radio U Juvenil y Radio Humedales, que están en el sureste y que nos sirven como una herramienta de incidencia para el trabajo que realizamos. Bueno, para contactarnos, conocer un poco más del trabajo que realizamos como Fundación del Río, pueden visitar la página fundaciondelrío.org. También pueden buscar la campaña Salvemos la Reserva Indio Maíz, Pulmón de Centroamérica, que es una de las luchas que abanderamos desde hace 2 años por la problemática que se está viviendo en el municipio, en el departamento. Thank you. actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y hoy para empezar con la agenda cabullera, hacemos un llamado a todas las mujeres para reunirnos en un círculo de mujeres que se realizará el lunes 10 de abril a las 7 de la noche. Desde el Centro Holístico La Mandrágora, nos invitan a recordar nuestra primera menstruación y festejar este paso tan importante que muchas veces tuvimos que enfrentar llena de miedos y mitos. La Mandrágora se ubica en San Pedro de Monte de Oca, 150 metros al este y 25 al sur del Outlet Mall. Poder reservar tu espacio al 2234-7169. La colaboración voluntaria es de 2.000 colones. Y Costa Rica Limpia invita al Festival Ciudadano sobre la movilidad eléctrica en el país, que busca educar sobre carros, buses y bicicletas eléctricas. Este festival será el sábado 22 y domingo 23 de abril al aire libre en los parqueos de la MUNI de San José. Es gratis y para personas de todas las edades y que tengan plata para comprar estos carros. Y diversos sectores defensores de los derechos animales nos invitan a sumarnos a la ruta artística por el cierre del zoológico Simón Bolívar y en contra de la represión del Estado. Esta ruta de arte y defensa animal será el domingo 30 de abril a las 10 de la mañana, saliendo del Parque Central de San José y llegando al Simón Bolívar a las 12:30 mediodía. Y cerramos esta agenda cabullera contándoles que las compañeras de Mujeres Mano de Tigre nos invitan a la tercera feria de gastronomía indígena de Terraba. Esta feria de producción local indígena será el 29 y 30 de abril en el Centro Cultural Mano de Tigre, en el territorio indígena Terraba, que se ubica en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Si quieren más información sobre las actividades, cómo llegar y cómo pueden hospedarse, solo tienen que llamar al 84-19-01-56. Y así llegamos al final de la cabulla, pero les recordamos que podemos seguir en contacto en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabulla. Y además pueden encontrar también a nuestros compañeros de Es En Serio ahí en las redes sociales. También antes de despedirnos, les recordamos que pueden escuchar, compartir y descargar todos los programas de La Cabulla desde el sitio web vocesnuestras.org y que seguimos comunicándonos en WhatsApp al 83 05 37 77. Y aprovechamos para mandarle un abrazo fuerte a las emisoras que transmiten este programa: Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor, Radio Chirripó y Radio U. Nos encontramos entonces tejiendo resistencias desde la radio después de Semana Santa en otro programa más de La Cabulla. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.